Arranca la segunda temporada de Tránsito Podcast. El tren continúa su curso, imparable. Un viaje lleno de paradas, pero también un camino lleno de encuentros, historias, sensaciones y aprendizajes. Un hombre cuenta con pena la gran variedad de perales que encontraba en su zona cuando 50 años atrás corría por los campos mientras su familia recogía las frutas. En algún lugar del mundo, unos elefantes defecan después de comerse enormes ramas de unos árboles. Unas mujeres siembran en la tierra. Unas abejas restriegan su abdomen en un néctar de flores. Y un colibrí rojo esparce las semillas a través de sus plumas. A medida que el tren avanza, su movimiento a través de campos y montañas remueve infinidad de plantas y árboles, y junto al viento y otros miles de seres vivos, contribuyen de forma natural a esparcir semillas y a garantizar la supervivencia de muchas especies de flora y, en consecuencia, de fauna. Pero esto no es suficiente. La desaparición de biodiversidad asciende ya al 70%. Los monocultivos y la acaparación de multinacionales, los pesticidas, los aumentos de temperatura, la sequía. El mundo se ha globalizado y estandarizado, y esto también ha supuesto la desaparición de semillas, de formas de cultivo que se adaptaban mejor a zonas y climas, a ecosistemas y a recursos, dando lugar a mayor pobreza y desigualdad y a mayor dificultad de acceso a polinizadores. La historia y los aprendizajes en el rural iban también de esto. De mantener variedades y recuperarlas para sostener también nuestra propia vida. Detrás del valor económico encontramos ejemplos de gente que pone en valor la biodiversidad desde que es simiente. Hoy en Tránsito Podcast hablamos de bancos de semillas. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición y a una nueva temporada de Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo, que se encuentra en un rincón de Madrid donde hasta hace no mucho tiempo había tierras de labor que trabajaba Nemesio Aguado, uno de los últimos agricultores que cosecharon trigo dentro de la ciudad. Samuel Tejado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ray? Buenas tardes. Estamos en una zona completamente urbanizada, con muchos edificios alrededor. Parece increíble que tu abuelo, hasta hace 30 años más o menos, cultivara trigo por aquí. Pues sí, la verdad es que es una historia viva del barrio, y la verdad es que para sus nietos es un honor tenerle, porque, bueno, pues cada día nos va contando cosas de lo que era el pueblo de Canillas hace varias décadas, que empezó él a arar y a cosechar los trigos aquí de la gente pudiente del barrio. Y la verdad es que tiene muchas historias y son apasionantes, porque al final conoció mucha gente le conoce. Aquí no había ni un coche, no había teléfono, no había casas. Él se dedicó durante varias décadas a cosechar toda la zona de lo que es hoy Valdebebas, que son todo edificios. Y la verdad es que, bueno, hemos tenido la suerte de poder vivir y saber y conocer a través de él todo lo que fue y lo que era este pueblo y lo que es ahora, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que fue en su día. Hay una cosa muy bonita de tu abuelo, y es que guarda semillas que él cosechaba de diferentes variantes, y guarda las espigas de la última cosecha de trigo que hizo. Sí, la verdad es que como es un apasionado de la naturaleza y de los animales, pues ha ido guardando todo lo que iba disfrutando. Ha disfrutado mucho del campo, tenía su huerta y bueno, sus gallinas, sus huevos. Hemos vivido de esa forma muchos años y él iba guardando sus cositas de recuerdo y de hecho, bueno, pues luego lo verás, tiene en casa un montón de cosas. Y bueno, es que cualquier día le ves por aquí paseando y lleva en su bolsillo un poquito de alpiste y se pone a dar de comer a las palomas o a gorriones y es impresionante porque le silba y van. Porque todas las tardes lo hace y, bueno, la verdad es que disfrutamos mucho de él y para nosotros es un verdadero orgullo tenerle y disfrutarle cada día. Sí. Ese tesoro que guarda Nemesio podría suponer que, vete a saber, si algún día alguien quisiese volver a cultivar trigo aquí, podría cultivar el mismo trigo suyo. Sí, sí, es curioso, la verdad. Son semillas y cada vez hay menos espacio, pero claro, si hay algún valiente que quisiera tener esa vida dura y empezar a a cosechar y a labrarse una vida ahí de agricultor, pues por supuesto, claro que sí. Y luego es curioso porque me cuenta que la última cosecha que hizo fue por donde vivo yo ahora, en la zona de Valdebebas, en casi la misma calle, ¿no? O sea, que son cosas que tiene la vida. ¡Qué coincidencia! Que es muy, es cosas que pasan, ¿no? Pero muy, muy, muy curioso. Parece que se cierra el círculo, ¿no? Interesante. Casi 96 años va a cumplir, ¿no? Eso es. Pues nada, vamos a verle. Venga, perfecto, ahora ahí. ¿Qué es lo que tiene usted ahí, Nemesio? Mira, 20 clases de trigo. ¿20 clases de trigo tiene, que cultivaba? Cuéntalas, yo no sé cuántos hay ya. ¿Y por qué guarda tanto trigo? Hombre, es un labrador, el último labrador de aquí de Madrid. ¿No lo sabes tú? ¿El último? El último. Decían que ha sido el mayor cosechero de la zona. Sí, hombre, he llegado a coger 150.000 kilos de trigo. ¿En una sola cosecha? Una sola cosecha. ¿Y cuántas hectáreas tenía de trigales? Unas 60 o 70 fanegas de tierra. Pero a renta. Uy, si hubiera sido mío, estaba lleno de bloques. Mira, lo que es de trigo ahí. ¿Puedo abrir alguno de los botes de semillas? Lo que quieras. ¿Estos? Tú lo que quieras lo pones. No pone nada. Trigo chamorro candial de Cuenca. ¿Ves? Del 83. Esto no lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Simiente de Guadalajara, del 81. ¿Lo has oído? Pero esto no lo tiene nadie. Yo he sido, te voy a decir lo que he sido. He estado en una agencia repartiendo paquetes. Luego he sido albañil. Luego he sido bombero. Y luego he sido agricultor. Me acuerdo de todo. He tenido 3 o 4 tractores. Una yunta de mulas. ¿Quieres ver las mulas? Ahora las vemos en fotografías, ¿no? Sí. ¿Por qué ha conservado todo esto, Nemesio? Pues un orgullo para mí muy grande como agricultor de Madrid. Agricultor de Madrid, ya no de Canillas, de Madrid. Porque esto ya no es Canillas como era al principio, esto ya es Madrid. Guarda también espigas de trigo de su última cosecha. Sí. ¿Dónde están? Que las toco todos los días. ¿Dónde están? A ver si las encontramos. Usted, Nemesio, las espigas estas las guarda como su mejor tesoro, ¿no? Eso vale más que todo lo del mundo, para mí. Una caja de recuerdos y fiestas de guardar. Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Quizás algún día las espigas de Nemesio queden para siempre a buen recaudo en algún banco de semillas. Hay muchos por todo el mundo para preservar especies cultivadas y poder recuperar esas variedades ante catástrofes de cualquier tipo. El mayor de ellos se encuentra en la remota isla noruega de Svalbard, en el gélido océano Ártico, un enorme almacén subterráneo, horadado bajo el hielo, con el objetivo de salvaguardar, como si fuera un arca de Noé, la biodiversidad de las especies de cultivos de todo el planeta. Para conocer mejor este proyecto, saludamos a José Antonio Molina, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Bienvenido a Tránsito Podcast, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantado de estar con vosotros. Queríamos preguntarte por este proyecto del Banco de Semillas de Noruega. ¿Por qué se crea allí, en este emplazamiento tan singular? En la actualidad, este proyecto de la Bóveda de Semillas de Noruega incluye, conserva más de 1 millón de registros de 87 organismos contribuyentes. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard, también que se conocido como Bóveda Global de Semillas, almacena la mayor diversidad de plantas de cultivo del mundo en una instalación a prueba de fallos y construida para resistir el paso del tiempo y el desafío de desastres naturales o de origen humano. Su situación es en el archipiélago noruego de Svalbard. Es un sitio pues alejado, es una zona segura del planeta. El lugar concreto donde está esta bóveda es unos un poco más de 100 metros de altitud, es decir, que está a salvo de inundaciones y además está bajo tierra y bajo suelo de permafrost. El suelo permafrost es un suelo permanentemente helado. Esto lo que lo que permite es la conservación de las semillas en condiciones frías y estables, incluso en el caso de que no hubiese corriente eléctrica, hubiera fallos en la red eléctrica. Es decir, es un sitio extraordinariamente seguro, o digamos lo más seguro posible en las condiciones hoy en día para salvaguardar esta biodiversidad. ¿Y en España tenemos algún banco de semillas similar? Sí, tenemos, no diría yo numerosos, tenemos varios. En España tenemos el Centro de Recursos Fitogenéticos, que conserva el inventario nacional y recibe duplicados de muestras de todos los bancos de semillas españoles a imitación de lo que hace la bóveda de semillas con muchos de los centros de bancos de germoplasma de otros lugares del planeta. Entonces, este centro recibe duplicados de muestras de otros bancos de semillas españoles y en este caso custodia varias decenas de miles de muestras de semillas, entre ellas muchas de variedades en peligro en nuestro país, ¿no? Con respecto a ejemplos de bancos de germoplasma centrados en especies vegetales con interés agrícola, pues tenemos el Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. En este caso, tiene como objetivo la conservación de los recursos genéticos hortícolas de España para evitar la pérdida de variabilidad intraespecífica causada, en este caso, bueno, es un patrón que sucede en todo el mundo. Se pierden variabilidad intraespecífica de especies hortícolas, fundamentalmente por la sustitución de muchas de las antiguas variedades locales por otras variedades mejoradas más uniformes, pero con una base genética más restringida. Entonces se pierde al final biodiversidad a nivel genético en los cultivares. Volviendo a la bóveda de semillas de Noruega, hemos contado que se construyó pensando en lo peor, en escenarios terribles como un conflicto militar mundial o una catástrofe natural, pero ya ha servido para recuperar semillas, por ejemplo, en Siria, lo que demuestra que el peligro de desaparición de especies es ya una realidad. Es real y como he dicho en anteriormente, está sucediendo en buena medida por la pérdida de los cultivos tradicionales locales, no solo en España, en todo el planeta. Eso es un patrón que se sigue en todo el planeta, ¿no? Pero también sucede que se están perdiendo especies porque se están desapareciendo especies silvestres. Entonces, en este sentido, el ejemplo que acabas de mencionar de Siria es un ejemplo de especies que se han prestado al banco de semillas y ha vuelto. Es decir, que es un ejemplo claro de que de nuevo han devuelto a Siria, la bóveda de semillas ha devuelto a Siria las semillas que se enviaron en su día, ¿no? Debido en este caso pues a la guerra que ha habido en Siria y bueno, la tragedia sobre todo en la zona de Alepo, ¿no? José Antonio Molina, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por haber participado en Tránsito Podcast. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Además de los grandes bancos de semillas, en nuestro entorno también afloran iniciativas locales para rescatar las variedades agrícolas de toda la vida. Uno de estos proyectos lo encontramos en la Sierra Norte de Madrid. Hablamos de la asociación La Troje. Estamos en el término municipal del Berrueco, a unos 60 kilómetros aproximadamente, 60 y tantos de Madrid. Nosotros somos una asociación y estamos dedicados a proteger la biodiversidad agrícola. Intentamos tener en cuenta todos los factores aquí del agrosistema para hacer una cosa sostenible y según formas de hacer campesinas, pero con conocimientos modernos adaptados a la realidad de este momento. La Troje, lo que intenta y lleva haciendo durante 10 años, más de 10 años, es recuperar los saberes agrícolas tradicionales. Trabajar en el campo, o sea, la actividad agraria, y es una pasión. Durante todo el proceso, desde la planta madre, sacamos la semilla, la volvemos a sembrar, sacamos de ahí las plantas madre, las repartimos por el mundo, a toda la gente interesada en reconocer los sabores buenos y eso. Nosotros intentamos recuperar independencia campesina y que los campesinos y campesinas podamos ser autónomos como lo ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Eso es lo que intenta la Troje. Pues esto es la Asociación La Troje, y en la Asociación La Troje lleva desde el principio Laura Aceituno, botánica e investigadora. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida a Tránsito Podcast. ¿Cómo estás? Hola, Ray. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo surge La Troje y qué pretendíais con este proyecto? Pues llevamos ya unos añitos, desde 2004, estamos aquí en la Sierra Norte de Madrid y bueno, pues empezó así con una inquietud de varias personas que habíamos venido aquí a vivir a la sierra y bueno, pues empezamos a cultivar huertos y veíamos que la gente mayor conservaba un montón de semillas, de variedades antiguas y se estaban perdiendo, ¿no? Porque esta gente pues a lo mejor ya no podía hacer semilleros o ya no tenían energía para hacer el huerto ni siquiera. Entonces bueno, pues cada uno veníamos de un sitio diferente, ¿no? Unos eran más de la agricultura, otros estábamos en investigación y empezamos la asociación para recuperar este legado de esta gente de la sierra y bueno, pues ponerlo un poco vivo y a disposición de otras hortelanas y hortelanos que venían aquí y que no tenían disposición esas plantas y esos árboles. O sea, se podría decir que sois algo así como los salvadores, salvadoras de las semillas y, por lo tanto, también de la biodiversidad en esa zona de la Sierra de Madrid. Sí, bueno, más bien como un puente, ¿no? Un nexo entre estas generaciones más mayores y la gente que ahora las cultiva y las está conservando, ¿no? Que ahora tenemos ya pues más de 2.000 colaboradoras y colaboradores en la asociación, que son los que están pues cultivando esas semillas, pero nosotras, pues bueno, las hemos rescatado de esta gente mayor, las hemos multiplicado y cada año pues hacemos planta, hacemos semilla, que luego pues toda esta gente sigue cultivando y es las que las mantiene vivas, se las comen, las ponen en la tierra, ¿no? O sea que hace falta mucha gente para conservarlo, no solo nosotras seis, ¿no? ¿Y cómo es ese proceso de vamos a buscar semillas que estén en peligro de extinción? ¿Cómo se encuentran? Pues un poco así como en busca del arca perdida, ¿no? Suena como Indiana Jones. Pues la verdad que para mí fue mi trabajo de tesis doctoral, porque estuve haciendo entrevistas durante más de 4 años a la gente mayor de esta comarca y bueno, pues iba de pueblo en pueblo hablando con ellos en las huertas, en las casas, y me iban dando semillas de las que guardaban y me iban contando de cada variedad pues cómo se cocinaba, cómo se cultivaba, qué características tenía, y así fuimos pues recopilando un buen banco de semillas y también un montón de información cultural que es la que ahora pues le transmitimos también a la gente para que se siga manteniendo toda ese acervo cultural, no solo las semillas, sino todo el saber tradicional que las rodea, ¿no? ¿Y qué tipo de semillas estaban en desuso y, sobre todo, por qué se dejaban de utilizar, de plantar? Pues, bueno, aquí en esta comarca es curioso porque, aunque sea un sitio bastante pobre, y ahora pues lo ves que está cerca de Madrid y llega de todo, pues hasta los años 50, 60 vivían de lo que daba el terreno y sobre todo pues comían judías, de pues plantas así que aguantaban en invierno, ¿no? Las coles, luego había muchas variedades de manzano, de cerezo, de ciruelo, y todas estas variedades son las que han dado de comer a la gente. Ahora mismo pues se estaban perdiendo porque las personas que las conservaban pues ya no tenían energía a lo mejor para hacer sus semilleros y empezaban a ir a comprarlas al vivero y la gente nueva que ponía huertos pues no las conocía. Entonces, bueno, hacía falta hacer ese vínculo y darlas a conocer. Y ahora, y de verdad que en estos 15 o 16 años que llevamos de camino, pues de que fuera algo totalmente así residual, ahora hay bastante demanda de estos productos locales, hay varios proyectos de producción agroecológica que están utilizando estas variedades también. O sea que sí que tienen un tirón en la actualidad para los consumidores. ¿Y esto que os habéis encontrado en la Sierra de Madrid, creéis que es algo que ha pasado en general en muchas partes de España y del mundo en las últimas décadas, que la variedad local pues ha ido perdiendo porque también se ha globalizado el mercado de las semillas? Claro, sí, esto es totalmente, todo lo que ha pasado es fruto de un proceso de industrialización de la agricultura, en el que había zonas que, bueno, pues metían variedades mejoradas de forma comercial, industrial, y que se adaptaban a esa agricultura muy industrializada, y otras zonas en las que, como eran marginales, como esta zona de montaña, pues solo quedaban huertos de autoconsumo, y aquí pues se han mantenido las variedades más tiempo y hemos podido rescatarlas. Y ahora, pues, por ejemplo, utilizarlas en agricultura ecológica, en proyectos agroecológicos, que es donde tienen más sentido estas variedades. O sea, que todo este proceso de erosión genética de la biodiversidad agrícola que se había generado durante siglos, pues ha ocurrido en muy poquitos años y hemos estado a punto de perderlo, la verdad. ¿Y qué beneficios tiene para un agricultor el seguir plantando, el seguir cosechando pues las semillas de toda la vida? Porque supongo que si esa agricultura industrial ofrece pues que sea más resistente, etcétera, etcétera, otras cualidades, tendrá que haber algo positivo, ¿no?, para decantarse por lo de siempre. Claro, pues estas variedades, ¿quién las ha seleccionado? Gente que las cultivaba para comérselas. Entonces, o sea, lo primero es que están más ricas, ¿no? Son variedades seleccionadas por su sabor, por sus cualidades de textura y, bueno, pues también están más adaptadas al entorno local. Entonces tienen esas ventajas, ¿no? Que están hechas para una agricultura pues con pocos insumos, adaptada localmente y que está hecha para comérsela, no para comercializar, para transportarla un montón de kilómetros, para que los tomates no se estropeen cuando los metes en cajas. Entonces, bueno, pues sí tiene estas ventajas de para una agricultura así de cercanía. Que los tomates saben, ¿no? Que es algo que echamos de menos todos los urbanitas. Cuando haces una cata de tomates, estos claramente son muy diferentes. Son tomates mucho más jugosos, más carnosos y, claro, también son más blandos, ¿no? O sea, que a veces para comercializarlos pues hay que tratarlos con más delicadeza porque pueden estropearse más. Pero, vamos, cuando te vas a hacer la ensalada no hay color. Y de todas estas variedades que habéis logrado preservar, ¿de qué te sientes orgullosa tú como botánica especialmente? Pues la verdad que, bueno, aquí en esta sierra había un montón de variedades de judía y algunas pues son como muy, muy emblemáticas, ¿no? Hay variedades que, o sea, pues, por ejemplo, la judía plancheta, que es una judía muy fina y que, bueno, pues es muy delicada de cultivar, pero sí que algunos agricultores que están haciéndolo, luego es muy valorada también. Y luego, sobre todo, los frutales. Lo que más sorpresa me dio fue encontrar tantas variedades de frutales aquí en esta zona y de manzanas que muchas se utilizaban cocinadas, no se comían crudas. O sea, a mí también me hizo descubrir pues eso, otras formas de comer, ¿no? Porque yo pues realmente tampoco tenía tantas formas de comer la fruta y antes pues se cocinaba con vino, con manteca, fritas, asadas, en migas, ¿no? O sea, que había un montón de variedades que estaban hechas para ser cocinadas, sobre todo de manzana y de pera. Y eso para mí fue como un hallazgo también a nivel culinario. Es que antes decías que no solamente recuperabais las semillas cuando hablabais con la gente que se dedicaba a la agricultura en la zona, sino que hacíais también pues una especie de estudio cultural, ¿no? De por qué, para qué se utilizaba esto y por qué, ¿no? Sí, claro, todas, o sea, el valor de estas variedades no solo es pues todo ese patrimonio genético, sino la cultura que las ha ido seleccionando, ¿no? La gente tenía una forma de manejarlas, incluso cómo seleccionar los frutos y las semillas año tras año o cómo cocinarlas. Y toda esa cultura, si no la conservas, pierde sentido las variedades, ¿no? Muchas veces cuando se conservan un montón de semillas en bancos de semilla, de centros, de bancos de germoplasma, así como más institucionales, no se tiene en cuenta este conocimiento cultural y se pierde pues mucha información, ¿no? Pues, por ejemplo, qué variedades eran más aptas para poner en suelos pobres o cuáles eran, pues esto que os contaba, ¿no?, para cocinarlas o cuáles eran muy resistentes al frío. Son cosas que luego son las que son interesantes a la hora de ponerte a cultivar para una persona que está ahí en el campo y que hace falta saber eso, pues transmitirlo de campesino a campesino, ¿no?, digamos. La asociación La Troje, ya lo estamos diciendo, se ha dedicado a preservar variedades, especies, a conservar semillas, pero nos dices que esas semillas no te las quedas en tú o tus compañeros y compañeras, sino que las ponéis a funcionar, a germinar. ¿Cómo hacéis ese proceso? Pues hasta ahora estamos haciendo con una red de colaboradoras y colaboradores, como os decía, que bueno, pues son a las que distribuimos la planta y la semilla. Y bueno, pues la planta la vendemos en un invernadero que tenemos aquí en el Berrueco. No es un vivero normal, es un invernadero donde, pues cuando es la temporada, en abril y mayo, tenemos la planta y la semilla la distribuimos por correo principalmente. Y bueno, pues así funcionamos a nivel asociativo, ¿no? Que no somos una empresa ni una entidad comercial, sino es a nivel asociativo en relación con esta gente que son colaboradores de la asociación, que es muy fácil hacerse colaborador, es solo entrar en la web, te das de alta con el correo y ya mandamos información pues de cuándo está la planta, de cuándo están los árboles frutales, que también distribuimos árboles frutales injertados con estas variedades. Y bueno, pues así nos manejamos de una manera como muy cercana con toda esa red de gente que ya es como una comunidad, ¿no? ¿Y esto que hacéis en la Sierra Norte de Madrid se está haciendo en más sitios? ¿Existe la sensibilidad por recuperar todas estas especies y variedades que se han ido quedando en el camino? Sí, la verdad que nosotras estamos en una red estatal, la red de semillas, resembrando e intercambiando, y ahí para nosotras ha sido la verdad una fuente de alegrías y de compañerismo, porque hay iniciativas pues por todo el territorio, desde País Vasco, Cataluña, Mallorca, Andalucía, Valencia, por todo el territorio, y hemos aprendido un montón pues de otras experiencias en lugares que a lo mejor llevaban más tiempo, o que bueno, pues nos apoyamos unos a otros, porque la verdad que a nivel legal esta actividad de reproducir variedades tradicionales está bastante entorpecida por la normativa que hay, que está más hecha para las empresas de semillas grandes, y porque estas variedades, como no se les da importancia, pues las tienen en una categoría que no se permite fácilmente comercializarlas, ¿no? Entonces nos tenemos que unir y apoyarnos para defender un poco el derecho a seguir multiplicando y distribuyendo estas variedades libremente, porque está hasta penalizado. Vaya, ¿y qué obstáculos encontráis? Porque parece que no tiene demasiado sentido que esté penalizado, pues no sé, el distribuir lo que ha dado la tierra siempre, ¿no? Sí, la verdad que es bastante incongruente, que estamos haciendo realmente una labor de conservación y bueno, pues incluso desde entidades así grandes como la FAO, ¿no? Se habla mucho de la conservación en las granjas, en in situ la llaman, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, cuando te pones a hacerlo, pues no es nada fácil, porque no es fácil ni que sea reconocida tu actividad de forma artesanal. En el caso de la Comunidad de Madrid lo tenemos bastante complicado, en otros sitios como Cataluña o el País Vasco pues lo han conseguido mejor. Ni tampoco estas variedades tienen un reconocimiento legal, ¿no? Hay que registrarlas en un registro de semillas en el cual les exigen que sean pues muy estandarizadas, ¿no? Como una semilla comercial, cuando estas variedades pues son muy, muy diversas, tienen características muy heterogéneas y no se adaptan bien a esos cajoncitos legales, ¿no? Entonces tenemos que funcionar de una manera casi en las rendijas del sistema, ¿no? Para poder seguir haciendo aquello en lo que creemos, que es pues mantener estas semillas vivas y que las sigamos cultivando. Y esto ante un escenario muy hostil, entiendo, porque se habla mucho de los monopolios o oligopolios del mundo de las semillas. A veces parece una exageración, pero me gustaría preguntarte a ti, Laura, si es cierto que cada vez van acaparando no solamente cuota de mercado, porque en este caso estamos hablando también de tierras, de extensiones palpables de tierras. ¿Es cierto que cada vez las semillas son más parecidas en todo el mundo y están en menos manos? Sí, sí, totalmente. Cada vez hay menos diversidad en las cosas que comemos, está manejada por menos manos y además está, pues eso, controlada y unida a una agricultura que utiliza muchísimos agroquímicos, ¿no? O sea, que es todo la cadena, ¿no? Desde la semilla hasta nuestra mesa, pues está controlada y la verdad que asusta un poco esa realidad. Por eso, pues ir creando circuitos aparte de este sistema y poder pues mantener semillas. Por ejemplo, estas semillas tradicionales se pueden reproducir año tras año y cualquier persona las puede luego multiplicar en su huerta. Las variedades híbridas, y no digamos ya los transgénicos, no se pueden multiplicar porque pierden sus características, o incluso pues, con los transgénicos es ilegal, ¿no? Te pueden poner una multa. O sea que ya, desde el punto de vista de las personas que cultivan, ya les están atosigando, ¿no? Y de las personas que comen la comida, pues igual, esa agricultura exige, esas variedades exigen muchísimos agroquímicos para mantener esa alta productividad que venden, ¿no? De estas variedades son mucho más productivas, sí, pero es que hay falta echar muchísimos agroquímicos y una agricultura muy, muy controlada, muy que uniformiza los ecosistemas para poder producir eso que se vende, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema perverso en el cual solo nos queda intentar crear vínculos entre semillas, productoras, consumidores y hacer viables pues otras vías en las que lo que comamos sea pues eso, más sostenible y más, no sé, también una herencia de todo lo que han llevado haciendo durante siglos, ¿no? Porque estas variedades es que se han seleccionado durante siglos y han viajado por todo el planeta y ahora nos impiden que las comercialicemos y que se muevan libremente. Entonces, bueno, es como un derecho fundamental también el mantener esto vivo. Laura Aceituno, botánica de la Asociación La Troje, muchísimas gracias por haber participado en Tránsito Podcast y nos quedamos con muchas ganas de visitaros allí en el Berrueco, en la Sierra de Madrid. Sí, pues cuando queráis, cuando en primavera es el mejor momento, que está todo muy verde, ahora está todo más ecurrio. En el momento en el que todo aflora, es el momento de visitaros. Pues tomamos nota y nos queda la visita pendiente. Vale, pues muchas gracias por darnos este espacio también. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will come. Seeds of freedom, all we need is song. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed, big tree, gardens of hope. Everywhere, just to share, gardens of hope. Hasta aquí este episodio de Tránsito Podcast, con Olga Burke, Javi Díaz, Ray Sánchez y Yolanda Peña. Escúchanos en tránsitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada.